era grande, muy valiente. Le van a sonar corridos. Mucha historia y mil hazañas ha dejado en su camino. Hay tristeza entre su gente porque era muy buen amigo. La muerte vino por él, de menos estoy seguro. Porque habría que saber que el hombre era un hueso duro. Por ahí cargan los tucanes su corrido al 100 por 1. Dinastía de los Lindoro, te volvieron a pegar. No llores, Badiraguato, no estés triste en Culiacán. Un abrazo a Piedras Blancas, que fue su tierra natal. Padrino y algunos el licenciado. Más famoso por el Teco, muy querido y apreciado. La perdió, pero por muchos siempre será recordado. Cuando daba su amistad, la daba completamente. Pero si se la debía, se convertía en la muerte. No dejaba sin cobrar lo que tuviera pendiente. Mataron a un buen amigo y muy triste nos quedamos. Al estado de Jalisco volando se lo llevaron. Otro sinaloense más que en el camino ha quedado.